comprender. Corazón loco, no te puedo comprender, ni ellas tampoco. Yo no me puedo explicar cómo las puedes amar tranquilamente. Ahora puedes tú saber cómo puedo yo querer dos mujeres a la vez y no estar loco. Una explicación, porque es imposible vivir sin las dos. Aquí está mi explicación, pues me llaman sin razón. Corazón loco, unes el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. Complemento de mis ansias, al que no renunciaré. Ahora puedes tú saber cómo puedo yo querer dos mujeres a la vez y no estar loco. Porque es imposible vivir sin las dos. Aquí está mi explicación, pues me llaman sin razón. Corazón loco, unes el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. Complemento de mis ansias, al que no renunciaré. Ahora puedes tú saber cómo puedo yo querer dos mujeres a la vez.